muchas gracias por su asistencia. Estamos aquí en el High Hop Club, cervecería, presentando microfilias, manías y otras atrocidades. La inquietud de preparar este libro se dio precisamente por entender y expresar qué piensan, qué sienten las personas que deciden vivir su sexualidad de una forma diferente. ¿Qué pasa por la mente de las personas que en un momento dado no han tenido precisamente ese idilio que se nos vende tanto en los medios como en las creencias populares? Entonces, no todo es color de rosa, pero aun cuando la comunidad pueda prohibir ciertas manifestaciones o formas de vida, se siguen dando. Es en la clandestinidad o de cualquier forma. Esas son las personas en las cuales trato de reportar en este libro. Voy a leer uno de los cuentos que están incluidos aquí. Se llama La Devoradora. Qué bueno que le estés pasando bien. ¿Quieres echarle otro palito? ¿Así estás bien? Conste, tú dijiste. ¿Sabes? Me caes bien. Solo porque eres uno de mis mejores amigos te voy a responder tus preguntas. Sí, esto es un arte. El arte proporciona placer, otra perspectiva de la realidad. Asombra, hace reflexionar, relaja. Lo mismo sucede desde que el cliente me aborda, acordamos el negocio, me pagan, nos vamos al cuarto, los trato bien y termino mis servicios. ¿Y cómo empecé? Las razones no importan. Cuando era chamaca me sedujo un padrote, y ya cuando andaba metida en esto, pues decidí mandarlo a la chingada y seguirme por mi cuenta. Ese cabrón me ponía a trabajar en sus antros. Cuando ya no andaba con él, me puse a trabajar en la calle. Ya tenía varios amigos como tú, y yo no estaba de mal ver. Desde entonces siempre me he reído de la vida, porque me la gano con el sudor de mis nalgas. Hay veces que se pone en la verga, pero es mi vida, de nadie más. Ah, caray, ¿de mi vida personal? De eso no me gusta hablar aquí, con los amigos. ¿Te refieres a mi intimidad? No, eso nunca queda expuesta. Negocios son negocios. Ese asunto de mi persona los podemos abordar más tarde, si gustas. Mi nombre nunca lo digo. Todos me conocen como la devoradora y con eso basta. No te hagas, tú ya sabes por qué me dicen así. Me caes bien porque no me andas sermoneando ni quieres que cambie mi forma de pensar. Eso sí me molesta. Muchos andan dale y dale criticándome, rascándole, que si no me arrepiento, que este es el camino del mal. Para nada. Solo es un camino más para transitar por este mundo. Y el que se expande, que se vaya la chingada de puntitas y con zapatillas de baile. Ah, pero te estaba contando la historia. Mira, el tiempo no perdona y todo por servir se acaba. Me di cuenta porque mis amigos poco a poco se alejaban. Los veía menos seguido. Cada semana me daba cuenta que tenía menos clientes y por lo consiguiente menos lana. Tenía que hacer algo. Y pues ya que la tecnología me quitaba clientes, con los sex shops, las cabinas, las transmisiones en vivo, pues decidí actualizarme e integrarme a la corriente. Primero le entré al famosísimo show en vivo que clausuraron de volada. Mientras duró, mi fama creció muchísimo. Es más fácil agarrar a un cliente pedo y en público porque está lleno de adrenalina, de morbo, ni la hacen de emoción, ni te hacen preguntas. A lo que te truje, chencha, y vámonos. Los condones femeninos y el lubricante eran mi aliviane. Pero clausuraron el changarro y tuve que emigrar. Ah, otra cosa, mariposa. Descubrí que hay gustos para todo. Solamente hay que desarrollar la sensibilidad. Buscarle con afán para descubrir lo que quieren los clientes. Ah, que si tengo broncas. Pues es un riesgo constante, ¿sabes? Que la policía nueva se quiere pasar de verga con su tajada, que otra compañera quiera agandallarse mis clientes, y la esquina que taloneo, que en el hotel te la hacen de pedo porque ya no les late que haga mis negocios allí, que de sopetón te cae una infección y todo el día te sientes de la chingada, que te toca la de malas porque el cliente te paga con lana falsificada, o te quiere madrear o hasta te anda matando. Ah, pero la virgencita me ha cuidado. Siempre cargo mi estampita bendita y mi rosario. No te rías, pendejo. Jesucristo defendió a María Magdalena y desde entonces la historia se repite todo el tiempo. Ah, pues te decía, los tiempos cambian y cambié mi modelo de negocio. Ja, ja, ja. Se oye chingón, ¿a poco no? Esa me la enseñó un amigo que trabaja en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Ya hacía sesiones especiales y shows sobre pedido, despedidas de soltero, aniversarios de divorcio, reventones privados y depravados, etc. Trataba de cuidarme al máximo, porque puedes salir, pero quién sabe si puedes regresar enterita y lista de nuevo para la acción. Mis cuates taxistas siempre me han hecho el paro con su respectiva mochada y en ocasiones por pura cuatitud y solidaridad. Andamos en la calle, somos de la calle, y los de la calle tratamos de cuidarnos entre todos. Bueno, los que no somos ojetes. Te decía, en estas fiestas me enseñaron en sus laptops de ejecutivos cómo había chicas con cámaras en vivo, las webcams, haciendo todo lo que les pidieran en su chat privado, previo pago con tarjeta. El morbo es un motor muy poderoso. La gente quiere ver y los apetitos han ido subiendo de tono con los años. Fíjate, mi abuela se espantaba porque enseñaban el tobillo, luego porque la moda cambió y la falda subió hasta la rodilla, luego salió el bikini y todos enloquecieron. Las fotos de las revistas de liviandad cada vez se acercaban más a las cuevas del oso y así hasta ver dónde hacíamos sexo en vivo, que te comenté. Pero sí, las webcams eran la onda. Yo iba a poner mi show, pero diferente. Ya mi cuerpo comenzaba a hacerse así, redondito. Sabía que esa era una de las razones por las que mis amigos se alejaban y los clientes ya no me buscaban. Pero si en mi show presentaba lo increíble, lo asombroso, lo nunca imaginado, pues me iba a llover lana. Es así como me puse a buscar los dildos más grandes que encontraba por la sex shop. Y era todo un pedo que me los dieran fiados para poder hacer mis primeros shows. Ya luego les pagaba por Adela y quedaron satisfechos con la inversión inicial. Hasta nos hicimos cuatitos e intercambiamos choros cada semana para ir descubriendo los nuevos gustos, las nuevas tendencias. Y sí, ahí se consolidó mi fama como la devoradora. De plano mandé al carajo las peticiones de que hiciera shows con verduras enormes o con animales. Ya había arreado bastante ganado durante mi juventud como para volver a meterme con jumentos y perros de todos los colores y sabores. Ah, ya sabes, todo lo que sube tiene que bajar. Las viejas europeas son unas puercas, se meten con caballos, pepinos, calabazas, con todo lo que se encuentran. Entonces mi webcam valió madres porque ya casi nadie la veía. Alguno que otro enojado o un ancianillo loco. Y ya. Lo bueno es que hice mi guardadito y pude darle una ojalateada general. Con decirte que hasta me remodelaron el garaje y le pusieron todo y lo dejaron como nuevo. Pues claro, con todo y el himen. Ya lo notaste, ¿verdad? La fama de la devoradora me ayudó a volver con más ímpetu a las calles. Ya era una leyenda. Este es el plumazo final, porque sé que ya no me queda mucho tiempo. Pero yo voy a seguirle porque no me queda de otra. Y lo bailado, pues nadie me lo quita. Pues sí, de repente me siento sola. Eso me ha pasado cada vez que regreso a mi casa después de trabajar. He adoptado gatas, en algo ayuda. Tienen su camada, les ayudo. Nos quedamos con uno o dos, se muere, y así les sigo. Pero todavía me quedan algunos amigos como tú, con los que puedo sentirme un poco tranquila, un poco acompañada. No quiero vivir contigo, no te enojes ni te ofendas. Pues porque ya me hice al molde, ya no me acostumbro a vivir con alguien. No sé tú, o las demás personas que han vivido solas por un buen rato, pero yo ya no me ilusiono ante la sola idea de despertar con un güey. Ya hice así mi vida y así la quiero seguir hasta donde llegue. Sí, ya me empiezan los bochornos de la menopausia. Chance y sí le entre con la señora de la panadería para hacerle el aseo cuando terminen de hornear por las mañanas. Pero es muy poca lana la que ofrecen. Tengo que agarrar otro jale, chance y con una empresa de esas de mantenimiento y limpieza, aunque lo traigan a uno en chinga. No sé si les aguante el paso. Hasta me gustaría entrarle al voluntariado de los servicios de salud para ayudar y orientar a las más chavitas. Pero primero tengo que arreglar cómo llevar el chivo a mi casa y luego podré pensar en ayudar a los demás. Ah, pero aquí estamos. Relájate, ya me voy a ir. Tengo otros asuntos pendientes por atender. Agradezco tu bondad, tu honestidad y tu paciencia. Ojalá y nos viéramos más seguido. Déjame, por favor, que me tengo que ir a bañar. Gracias.